La matriz tiene sus raíces en las primitivas galerías de juego, en los primeros programas gráficos y en la experimentación militar con conexiones craneales. El ciberespacio, esa alucinación consensual experimentada diariamente por billones de legítimos operadores en todas las naciones, por niños y niñas a quienes se les enseña altos conceptos matemáticos. Una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano. Una información abstraída de los bancos de todos los ordenadores del sistema humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no espacio de la mente. Conglomerados y constelaciones de información, como las luces de una ciudad que se aleja. Y de repente, el dispositivo de seguridad acoplado a la puerta de emergencia sonó dos veces. Entrada solicitada, dijo. Individuo verificado por mi programa.